En pro de tu salud, Radio UI recomienda: mantén ventilada tu casa sin crear corrientes bruscas de aire. Mantén limpias las cubiertas de cocina, baño, manijas y barandales, así como juguetes, teléfonos y objetos de uso común. Permite la entrada del sol a tu casa. Recuérdalo, es por el bien de todos.